para sentirlo vivo. Mientras el mundo estalla, no me importa nada. La adicción se calma y volvemos a las andadas. Directo al infierno, directo al infierno, directo al infierno, directo al infierno. Pronto, porque esto se acaba. Vamos en colectivo, vamos con amigos, cantemos cultivo para sentirnos vivos. Mientras el mundo